El uso de auriculares. ruidos en el mensaje, tenemos como meta dar a conocer historias. Historias como lo venimos haciendo desde la parte narrativa o de poesía sonora. Y también las historias de quienes trabajan estas artes sonoras. La obra no se desprende independientemente de sus autores, sino que es una suma concreta de muchos aspectos interdisciplinarios. Nos interesa contar, a través del vínculo, historias de las obras y de los vínculos con esas obras, los vínculos con quienes realizan las obras, de cómo se enlaza el autor con ella y ella con nosotros. Llamaremos a esta sección Flujo de Señal, donde junto al artista salen los cables de los vínculos y en esos vínculos estamos nosotros. Soy Fabián Raca, un gusto estar acá con Franco charlando y vivo en La Pampa, en Toay, al lado de Santa Rosa, ya casi lo mismo que Santa Rosa, son dos localidades fundidas prácticamente. Teníamos cierta tensión en el vecindario de la radio siempre con el tema de la policía, porque era como que la policía no se escuchaba mucho y después a través de oscuros intermediarios nos mandaban a decir que nos estaban grabando, nosotros le pedíamos los cassettes. Bueno, vos sabés que como que yo recién llego y no tengo muy a mano algunas cosas. Encontré una cinta que digitalicé el otro día. Si querés te voy pasando partes, a ver si te interesa algo de esto que hay acá. Decime. Ajá. En ese caso tengo que buscar una grabación, pero al medio, para encontrarla, tengo que escuchar otras, ir haciendo un picadito. Para que ves un poco un arte de radio que hacíamos en el 1994, por ahí, que era un arte de radio con mucho radioteatro. Nosotros en esa época, para que te des una idea, en la radio no teníamos televisión, internet, ni no existía. Estábamos en otra parte del mundo directamente. Sabía venir gente de Buenos Aires así que escuchaban la radio de mentas o de amigos y se caían a la radio y no lo podían creer y nosotros no los podíamos creer a ellos, o sea, nos resultaban totalmente extraños, éramos como una tribu ahí aislada, digamos, y largábamos cosas al aire todo el tiempo y así es como que la referencia del mundo exterior no la teníamos muy clara. Entonces, cosas que vimos en la televisión 10 años después las hacíamos en aquella época, cosas que son comunes hoy en día, por ejemplo, el tratamiento de publicidades, los cortos, un montón de trabajo que se hacía en la radio por intuición, por búsqueda. Y bueno, y básicamente porque la radio era algo más, no era solamente la radio para decir hacemos la radio, el medio de comunicación, sino que directamente era un espacio que albergaba la vida de un montón de gente, que eran todos bichos raros, algunos más marginales que otros, todos con una interesante formación, obtusa por decirlo de alguna manera, porque no venía por los carriles convencionales, pero una formación al fin, talentos que cada uno iba desarrollando a medida que se lo permitía, porque había mucha libertad, pero el trabajo había que tomárselo en serio. No había ningún problema en trabajar con un pibe recién salido de la cárcel que a lo mejor había terminado la escuela primaria ahí, para decirte, y leía mal. No importaba, vamos a trabajar a partir de eso, a ver qué podemos hacer. O con otra persona que a lo mejor estaba tratando de salir de un problema de psiquiatría y le costaba algunas cosas, pero otras cosas tenía un talento bárbaro. Entonces se trataba de trabajar a partir de las posibilidades de cada uno. Le daban su impronta y terminaban siendo personajes conocidos, si bien ellos eran para el resto de la sociedad, no gente del centro, ¿no? Personajes así muy marginales. Entonces, bueno, uno de los programas que hacíamos con Daniel Zulmaiter, quien va a colaborar ahora en Radio Carbono, en uno de los espacios, era Nacionicidio, se llamaba. Ese programa era para pasar música en castellano y un poco como que decíamos Nacionicidio porque era fin del menemismo, esa época, ¿no? Un poco la idea de nación y de rock nacional nos molestaba, de música nacional nos molestaba. Entonces era Nacionicidio, si bien nos gustaba la música nacional, digamos. Entonces lo que no nos gustaba por ahí era la idea, el concepto, y era un poco como que capaz que poníamos la Polla Records, por decirte, o Siniestro Total, o un grupo chileno, o lo que fuera, era parte de Nacionicidio, ¿no? Era toda música en castellano. Y también muchas bandas que pasaban así en los festivales de La Laguna, que se hacían acá en Santa Rosa, y que venían de varios lugares, muchas bandas under de Buenos Aires, que la verdad no hay nada en internet, y yo tengo los cassettes de ellos. A veces busco alguna banda de esa época, ¿viste? Que tengo las cintas, como por ejemplo unos que se llamaban The Final Grulla, por ejemplo. Creo que sacaron un cassette, un demo nada más en algún momento dado, que hacían unos covers alucinantes, un funk de altísimo vuelo y con un nivel de performance excelente. Pero bueno, viste, esos experimentos que pasaron sin pena ni gloria y hoy día ni figuran en ningún lado, ¿viste? Y bueno, por ejemplo, tengo acá rescatada una cinta de Nacionicidio que la encontramos de una oyente, que era mi mamá, mi vieja, que la tuvo cuidada todos estos años. Hace poco me la pasó para digitalizarla, porque yo intuía que en ella había algunas cosas que no tenía, porque también en el archivo varias cosas se perdieron, ¿viste? Como es lógico. Esa cinta empezaba así, por ejemplo. Linda tarde, un poco agria, pero cha-cha-cha-cha-cha. ¡Porque el momento es ya mismo! Pone el agua al fuego. ¡Junta las migas! ¡Corre la silla! ¡Abrí la puerta! ¡Limpia el papel! ¡Cerra el cajón! ¡Palpa el culo! ¡Arrima el tarro! ¡Guarda las medias! ¡Hacete gárgaras! ¡Prende el cigarro! ¡Limpia el sartén! ¡Contestale al vendedor de Biblias! ¡Rega el patio! ¡Flexibilízate! ¡Desflexionate! ¡Barré los gases! ¡Apreta el gatillo! ¡Mete la bala! ¡Pero frotate! ¡Recordá que tenés ventana! ¡Frítate unas pulgas! ¡Limpia la palomita! ¡Tira la palomita! Deja ir a la palomita. Ajusticia el gato. ¡Pobre palomita! ¡Estornudá! ¡Estaquea! ¡Apochiquea! ¡Reverberate el sobaco! ¡No te choques todo! ¡Deschoquinate! ¡Uy, el mate! ¡Cuánto moco! ¡Desabrochate! ¡Carbonizate! ¡Herví el rosario! ¡Repetí la hazaña! ¡Con crema de albaricoque! ¡Deja que otro lo haga por vos! ¡Eso! ¡Sacá la pelusa del ombligo! ¡Eso! ¡Desterritate la cera! ¡Cerrá la heladera! ¡Patiná un poco! ¡Mata la chinche! ¡Encontrá un modo! ¡No trabajés! ¡No cobrés! ¡Sí, madre! Agrega algo. Mueve el lobote. Grita con leche y cascarilla. Pate al biombo. Acomoda la parrilla. Reínale la grasa. Dubilala en vez de llorar. Ejecuta la TV. Hacete el flow. Rascate el mono. Jugá la rayuela. Tejo, tejo. Date vuelta que te dejo. No putié si no querés. Está la cama. Tírate en el espejo. Se bate un mate. Arregla la canilla. Toca la foto. Mastica el pochoclo. Desarruga la jeta, Escribe un chiste verde. Tapa los agujeros. Sepulta el cadáver. Que vienen los chicos. Rescata al pollito. Cepillate la rodilla. Infla el condón. Que los cumplas feliz. Estripa la perdiz. Cógela el reloj. Despega el chicle. Destapa el copete. Echale unos recuitos. Hacete el muerto. Ataca a la gallina. Total, la vecina está en tu velorio. Sonrisa al páncreas. Corre por la pieza. Baila como puedas. Batí las alas. Subiste a la chimenea y patapum de cabeza. Ahora sí. Mirá tranquilo. Date por vencido. Te después de tanta pavada, escuchá la canción. Respira tranquilo, respira tranquilo, Cachilo. Bueno, así empezaba, ¿eh? Y esto que viene ahora es de Final Grulla, ese grupo del que te hablaba hace un ratito. Haciendo Salgan al Sol, más vale. Bueno, cosas así, ¿no? Bueno, ese era un comienzo de un programa, por ejemplo. cosas hechas así acá en La Pampa. Nacionicidio estaba todo armado, digamos, con producción y música en esa época. No sé por qué no dábamos información musical, era porque no había tantos cassettes y todo el mundo los tenía acá. Entonces ya todos sabían qué estábamos pasando. Y lo que hacíamos entre medio eran todas producciones así artesanales, con la idea de que todo lo que sonara lo hiciéramos nosotros. Incluso si se usaba una cortina musical, se manipulaba. Los sonidos tratábamos de hacerlos nosotros y eran muy, muy artesanal, sonidos así como de un uso muy popular, digamos. Y estaba tratando de buscar alguna otra historia. A ver. Si me equivocaron. Ah, no. Esta es la vuelta de... Todos tus muertos. ¿Quién se acuerda hoy en día de todos tus muertos? tenés razón. El guitarrista vive en Santa Rosa, sabías vos, hace muchos años. Mirá vos. Por lo que le pasa, que muere en la brasa. A ver usted. ¿A qué hora, soldado? ¡Detente, disidente, mi sargento! ¿Cuándo? ¡Somos sin amigos! ¿Cuándo, soldado? ¡Somos sin amigos, mi sargento! Ajá. ¿Y para qué, soldado? ¡Para la defensa de los indiscriminados de la tripa, mi sargento! ¡Bien, soldado! ¿Cuál es la seña? ¡Nacionicidio, mi sargento! ¿Y la contraseña? ¡Nacionicidio, mi sargento! Muy bien, soldado. Usted va a llegar muy lejos. Va a pasar la tranquera del cuartel de seguro, mi soldado. ¿Y el punto en cuestión cuál es? ¡Nacionicidio, mi sargento! Una más. ¿Y el punto y coma, soldado? ¡Es que no lo escuchas en broma, mi sargento! ¡Bien, soldado! ¡Se ha ganado un premio, soldado! ¡Una clase de gimnasia aeróbica ahí conmigo, soldado! ¡Cómo te diga, mi sargento! No lo autorice a hablar, soldado. ¡Sí, mi sargento! Te dije que no lo había autorizado a hablar, soldado. ¡Sí! ¡Hable! ¡Sí, mi sargento! ¡Gracias, mi sargento! ¡Viva la joda, soldado! ¡Viva la joda! ¡Sí, mi sargento! Bien, el resto de los nabos del pelotón se dan vuelta. Sí, cierra los ojos, fusila la cabeza, costilla en su lugar, el uniforme se lo dejan puesto, patadura, se quedan ahí y no escucha nada, prohibido escuchar y piensa cuando eran chiquitos, de eso todo el rato, así, hasta que yo ordene otra cosa. Ahora, soldado, a lo nuestro. Y al otro costado, un otro costado, y uno y dos. Momentito. Expiramos. Inspiramos. Eso es muy importante, soldado, porque así. Ahora seguimos de nuevo. La cadera. Mueve la caderita al ritmo lindo de la canción. Muy bien, soldado. Elongación. No sin antes. A ver, expirar, inspirar. Ahora se estira, soldado, elongue. Allá se me agarra la punta del dedo gordo ahí, está, soldado, que duela, si no hay dolor, no hay crecimiento, soldado, que duela, la bruja está en la cueva, que duela. ¡Uy! Ya estamos, soldados, y ahora arriba, soldado. Volvemos a los saltitos, y acá con la manito izquierda, ñiqui, y con la manito derecha, chaca, bien, soldado. Muy bien, soldado. Ahora, pasa para adentro, ahí está. Cola para afuera, soldado. Ahí está, agarra con las dos manos el fusil. Agarramos el fusil con las dos manos. Ahí está el caño. Deslizamos la mano por el caño del fusil, ¿eh? Sin ningún temor. Si se escapa un tiro, no hay problema, cosa natural. Las balas están ahí adentro hace mucho tiempo. De alguna vez tienen que salir. Aparte, le hace bien al fusil echar la bala que tiene ahí adentro hace mucho tiempo. Vamos a... ahora. Arriba, abajo. Vamos, soldado, vamos arriba, abajo, así, solo. Arriba, abajo. ¡Bien, soldado! ¡Soldado! Ahora que estamos limpios de impurezas, soldado, el cielo es nuestro. ¡El cielo es nuestro! ¡El universo es nuestro, soldado! Vamos a pegar un salto, soldado, al grito de ¡Up! ¿Eh? ¡Up! ¡Nos quedamos acá arriba, soldado! ¡Aletea, aletea, aletea fuerte! ¡Te puede hacer una cigüeña! ¡Te puede hacer un colibrí! ¡Puede hacer una paloma! ¡Puede ser una paloma! ¡Muy bien! ¡Escucha, soldado! ¡Escucha el ruido del viento! ¡Usted puede ser un gorrión! ¡Un helicóptero de la patria, soldado Geonor! ¡Ahora abajo despacito, soldado! ¡Arriba, soldado! La patria necesita otra oportunidad. Usted tiene otra oportunidad en mente. Usted tiene que ser un pájaro de chiquito. Todo el mundo sueña con ser pájaro en el ejército. Le da la oportunidad de ser pájaro. Y va a volar, soldado. Se lo juro que va a volar. ¡Vamos a hacerlo otra vez, soldado! ¡Acá arriba nos quedamos, soldados, acá arriba! ¡Uvalete, alete, alete, alete! ¡Siente el viento entre las plumas, los pelitos abajo de los brazos! ¡No, soldado, no hay sensación! ¡Es un helicóptero de la patria! ¡No se olvide de expirar e inspirar, soldado! ¡Expire e inspire! ¡Yo me tengo que ir! ¡Un segundito, quédese acá arriba usted, soldado! Tengo teléfono y el capitán que me está esperando para la clase de yoga. ¡Quédese ahí arriba, soldado! ¡Usted lo ganó, soldado! ¡Se lo merece! ¡Disfrute el aire puro! ¡Mire el eucalipto de cara a cara! ¡Eso es, soldado! ¡El resto del pelotón! ¡Tiro al pichón! Bueno, esa era otra de las historias. Con los años, ponele unos 12 o 13 años después de esto, escuché grabaciones de Marinetti, ¿viste? De Filippo Tommaso Marinetti. Y todo lo que era la poesía, como especie de preliminares de lo que después fue la poesía sonora y esas cosas italianas. Y encontré muchas cosas así, 20 y pico, 30, muy interesantes, ¿viste? Y bueno, un poco como que acá, capaz que es esa mezcla que teníamos, que tiene que ver también con que uno... Yo en mi caso soy descendiente de italianos, con toda la cultura de los piemonteses, así muy gritones, mezclado con alemanes del Volga, ruso-alemanes, muy, muy, muy gritones también. Bueno, una bisabuela Rankel. Entonces es una mezcla de varias cosas que se dan a nivel familiar, que entran a nivel subconsciente en uno. Y creo que cuando las veo en retrospectiva estas cosas me doy cuenta que me influenciaron bastante, ¿no? Los cuentos, mi papá escuchaba muchos cuentos en una especie de cocoliche, cuentos que solamente le podrían causar gracia a alguien que tuviera muy fresco el tema de la inmigración, si no, vos los pones hoy en día y es como que te cuesta imaginar qué tiene de gracioso eso, ¿viste? Bueno, entonces un poco como que las prácticas más experimentales de arriesgar, de probar a ver qué pasa, de darle libertad a la expresión, se mezclaban con esas cuestiones de elementos más populares que teníamos naturalmente por estar en este lugar. Y bueno, yo tenía esa carga, los otros tenían la suya, las cosas que se hacían. Ahora las que se hacen es como que tenemos un poco más de marco conceptual. Con los años fuimos entendiendo un poco más qué era lo que hacíamos. Pero en esa época eran buenas ideas, nos parecían buenas ideas y punto. Cuando le hacíamos escuchar esto a algunas personas nos decían, ah, pero esto es cha-cha-cha. Me hablaban de cosas así, tipo de programas como De la Cabeza o cosas así, que nosotros no teníamos televisión y lo hacíamos antes de todo eso. Pero era como que dentro de lo local les costaba admitir que hacías eso, era como que eso estaba fuera de foco, es decir, ¿por qué hacer eso? Y sin embargo era todo así la radio, ¿no? Esto que te estoy mostrando son unas pequeñas muestras que rescaté hace poco. Después había trabajos, a ver si tengo algo a mano acá. Esto era un programa en particular. Era un programa no menor porque eran los sábados y domingos de 1 de la tarde a 5 de la tarde, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. Bueno, todo esto tenía mucho de improvisación, como creo que está bastante a la vista. Lo loco era que parece muy guionado. Vos pensá que, por ejemplo, la producción de Nacionicidio, que más o menos fueron inicialmente unas 70 historias, la idea fue, como éramos un pequeño grupo de personas y después no íbamos a poder mantener un ritmo de producción porque teníamos que operar, tener trabajos aparte. Bueno, la radio se mantenía tema a tema, no podías poner un playlist. Entonces era tema a tema, parado, eran turnos de 4 o 5 horas de operación de cada uno. Entonces, bueno, teníamos mucha producción para que, digamos, no nos resultara aburrido estar ahí. Entonces cada uno la mezclaba como quería esas historias. En este caso no, porque era un programa, pero básicamente toda la radio estaba plagada de cantidad de producciones así, y que cada operador las mezclaba según su criterio, ponía la música que quería y las mezclaba, y si quería hablaba, y si no tenía historias para pasar. Por ejemplo, había una chica, Victoria, y no le gustaba hablar, tenía un problema con hablar. Le encantaba pasar historias. Y tenía un estilo que vos escuchabas y te dabas cuenta que era ella, por la manera que las combinaba, el tipo de música que lo hacía. Y bueno, un poco como que me fui de mambo con esto. Lo que quería decir era que todo ese corpus, digamos, de producción inicial lo grabamos en 3 días sin dormir, que era un poco la principal droga, ¿no? La otra vez leí algo sobre cómo hacían en la época de los 60 los beats, la generación beat esa de Buenos Aires. Hablaba Javier Martínez y esas cosas, decían que ellos lo que hacían era no dormir. Y es cierto que cuando podés pasar la barrera de no dormir, la cabeza funciona de otra manera. Entonces estuvimos 3 días sin dormir. Fue muy raro porque con Daniel, los dos encerrados en la pieza, improvisábamos y escribíamos. Después hacíamos una improvisación sobre ese texto. Y ya lo grabábamos. A medida que iban pasando, ya el segundo día, las historias salían ya directamente. Era una sola toma de todo. Y el resto de la radio pasaba, colaboraba en alguna y se iban a su casa a comer, a dormir. Venían al otro día y nosotros seguíamos grabando. Y así hasta el tercer día. Me acuerdo una cosa que ni loco la puedo hacer hoy en día. Y así, cuando las miramos, decimos, cha, pero cuánto texto, porque en un momento uno de los compañeros, así que tenemos Rubén, que estaba con nosotros ahí en el grupo de la radio, Trombi, se puso a pasar a texto todo. Y era un libro. Era un libro, ¿viste? Y nos llamaba la atención, porque decís, mirá vos, estuvimos 3 días sin dormir y estas historias salieron todas de la nada, porque no es que estuvimos planificándolas o programando esto, o decir, bueno, a ver cómo podemos encontrar una historia para esto, para lo otro, sino que todo surgió de la práctica, del ambiente, una forma de producir que ya producía sola. La improvisación era como una parte, te digo, fundamental de todo. En las publicidades también se improvisaba un personaje y, bueno, ese personaje era. Y lo loco era que después ibas a poner la cara con el comerciante que te pagaba la publicidad y defendías ese personaje, ese tipo de publicidad. Y bueno, era interesante porque a la gente le gustaba mucho la publicidad. Todas estas historias aplicadas a publicidad en su momento a nosotros nos significó una mínima, muy mínima, pero estabilidad al fin, como para poder no tener que mudarnos una vez al año. Esas publicidades nos dieron un cierto margen de estabilidad, como para poder pagar el alquiler, los gastos fijos. Era notable como los comerciantes de la época estaban contentos con eso, estaban contentos con esa forma. De hecho, iban la gente y les repetían la publicidad en el negocio, ¿viste? Entonces ellos nos la terminaban pidiendo y muchos de ellos las coleccionan, así como alguna vez hicieron una publicidad así. Y hoy en día algunos de ellos son negocios centrales y siguen teniendo el recuerdo de lo que les sirvió en aquella época las publicidades que hacíamos en la Banda del Ciervo. La Banda del Ciervo se llamaba la radio, ¿no? Porque creo que hasta ahora no la mencioné. BDC-107 le decíamos, o Banda del Ciervo. Todo ese tratamiento publicitario también tenía un efecto, pienso yo, y la radio, vos pensás que toda esta experimentación era en un contexto donde no había tantas radios, si había 5 o 6 radios. Entonces era como que era muy factible que te escucharan, porque no había tanta oferta como ahora que hay, no sé, 500 radios para escuchar en Santa Rosa. Entonces era como que llegabas a mucha gente. Si hoy día muchos se acuerdan todas estas historias, si me pusiera a subir algunas de estas cosas, enseguida la gente te recuerda esta otra y esta otra y esta otra, porque me pasa en la calle, digamos, ¿no? Es algo que me pasa en la calle. Lo que te quería hacer escuchar, no sé, ¿qué te parece? Es una pieza que grabé con mi sobrino, Martín, allá en 1994-95. No sé si capaz que ya lo escuchaste. Una pieza de arte sonoro, radioteatro, y la hicimos en Realicó. Las voces las grabamos todas en Realicó, improvisamos una historia con él que se llama Rienditas del Sur. Está inspirada en un molino de jardín que construyó el abuelo nuestro en común. Él es mi primo hermano y que se había muerto. El abuelo, que era mezcla de alemán y ranquel. Y nos dejó ese molino y nos dejó también muchas historias, porque era una persona que era muy imaginativo y era alguien que de chiquito te contaba historias que las inventaba él. Eran mentiras la mayoría. Se basaba en 2 o 3 cosas, 2 o 3 vivencias que había tenido, y en base a eso elucubraba toda una historia, pero vos quedabas fascinado. Y bueno, un poco esta historia está inspirada en el abuelo también. Suenan las explosiones, tanga, tanga, y no son de porotos. Se perdió la plantación, se las comieron las chicharras. Habrá que darle manija al molino. Tengo una gran colección de macetas y están llenas de bichitos, pero son todos de plástico.